Bárbara, ¿a qué mentir si yo nunca te he olvidado? Pero mi nena, si no lo he dicho ha sido por mi timidez. Si supiera la locura que pienso cuando te miro, y más que eso, lo que yo siento cuando te veo caminar. Cuando te veo caminar, te pone home, te pone free, te pone hule con él a mi mano. Díselo, Brian King. Mi corazón no para de latir. Yo te pienso día y noche y como yo nadie te quiere. Si tú eres única entre todas las mujeres, dame banda. No te desesperes más, si yo te canto es pa' que te pegues más. Y voy a tocarte parte por parte, a mi lado siempre voy a llevarte. El tiempo es relativo y solo quiero besarte. Lo que tenemos sabes que no se comparte. ¿Para qué mentir si yo nunca te he olvidado? Pero mi nena, si no lo he dicho ha sido por mi timidez. Si supiera la locura que pienso cuando te miro, y más que eso, ¡pártela! Lo que yo siento cuando te veo ¡pártela! Caminar. Me tienes crazy como Jenny Mary, poniéndome la máscara Jim Carrey. Mi corazón no para de latir, se quiere partir, siento que te voy a dividir. Nadie te lo va a hacer como yo, no. Siempre que me mira dice let's go. Chiquitica como Yailin, la de tono. Soy un gangsta, Tommy Shelby, contigo quiero todo. ¿Para qué mentir si yo nunca te he olvidado? Si yo nunca te he olvidado por todo lo que me has hecho. Me dejaste enamorado y enredado en tu lecho. Dame un trago de amor, mami, que yo estoy sediento. Caminando en el desierto, baby, seco de tus besos. He caído en mis mentiras como un bobo ilusionado, trasnochándome, pero no sé por qué me ha pasado. Que tú sigas en mi mente, eso me vuelve al pasado. Pero no puedo mentir que yo estoy enamorado. Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así. Si lo que siento por ti ahora es más fuerte. Pero yo no quiero tener que quererte así, pero el negro de tus ojos me domina. Ay, me domina, compadre. Ay, me domina esa mujer. Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así. Si lo que siento por ti ahora es más fuerte. Pero yo no quiero tener que quererte así. Pero el negro de tus ojos me domina. Barranquilla y Cartagena, porque la unión hace la fuerza. Esto lo hace HS23, familia Rodríguez Estrada. Bendición para ustedes. Pamparo, Rayo Molina, Brian King, la pesadilla. M.O.B. Es el rey del freestyle, Super Celso King. Dímelo, Alfredo. Ey, noto por siempre, for life, no te fight. Gente seria, serious people. King Studio, DJ Vianda en el master. Clan B en el instrumental. ¿Y quién toca? Toca Danilo. Que toca, toca, toca, toca con estilo.